Ven a bailar y corre González. Bailemos juntos el rock, el ritmo que nos sale tan feliz del corazón. Si hoy me quitan lo bailar.